Ahora tenemos el contacto con los trabajadores de la cooperativa Calcar del departamento de Colonia. Estamos en contacto telefónico con Washington Marsat, vocero de los trabajadores. Washington, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, José? Un gusto estar ahí en la radio. Bueno, muchas gracias igualmente para nosotros también. Bueno, Washington, ponenos al tanto. Nosotros estuvimos hablando un poco de una situación difícil que tiene la cooperativa desde hace unos años. Previamente dijimos que en 2005 se había propuesto la cooperativa diversificar la producción, después compró la planta de Tarariras. Hasta ahí venía bien, hubo una inversión grande de la cooperativa de decenas de millones de dólares, pero después se empezó a complicar la situación. Contanos cómo está hoy, en qué está hoy la situación. Bueno, es bueno colocar algunas cuestiones, algunos antecedentes, como bien lo hacías vos, de forma puntual, de cómo ha sido el salto exponencial que ha tenido Calcar en el mercado nacional e internacional. Que bueno, llegó a tener sus años dorados, digámoslo así, en lo que fue 2010, 2011, donde bueno, las exportaciones tuvieron valores récord. Y bueno, después en el año 2014, a raíz bueno, de diferentes situaciones, me refería incluso a los precios internacionales, con la caída de los precios internacionales y demás, y bueno, el propio deterioro también de alguna cuestión del mercado interno, llevó a un proceso, aunque lento, pero de retroceso de la cooperativa y que lo agarró en esa baja a mitad de camino de una cuestión de inversiones que son grandes, ¿no? Inversiones grandes, lo que es la planta de Tararira, y bueno, se vinieron incrementando los problemas hasta que llegamos al día de hoy, donde los trabajadores hemos sido testigos y también apoyo fundamental para la cooperativa, lo que ha sido seguir que siga abierta, ¿no? Hemos sido llamados permanentemente los trabajadores, digámoslo así, a colaborar con diferentes medidas de carácter económico, o sea, convenios colectivos particulares con la empresa, diferenciados del resto de la industria, particionamientos de sueldos, reducciones de jornada laboral con pérdida salarial. Y bueno, en definitiva, no ha sido insuficiente a entender de la propia empresa y bueno, nos ha colocado hace pocos días, también en el principio de año, en el mes de mayo, teníamos iniciado un proceso de reestructura bastante grueso, con 34, reducción de 34 puestos de trabajo, con una rotación en el seguro de paro, en ese sentido. Lo que en principio eran despidos propuestos por la empresa, ¿no? Y a través de la negociación colectiva se pudo saldar esa situación. Hoy nos encontramos, bueno, con una propuesta de rebaja salarial que en algunas áreas llega, supera el 40%. Y bueno, detrás de esto también hay una cuestión que, a ver, dos cuestiones centrales, ¿no? El último salario, el último porcentaje salario que tendríamos que haber cobrado sobre el fin de semana no fue acreditado en su totalidad. En principio no fue acreditado, después no fue acreditado en su totalidad, lo que hizo que bueno, que fuéramos convocados a estar de sesión permanente de asamblea en torno a esa situación, y además preocupado por la cuestión de fondo, que es la cuestión estructural de Calcar, ¿no? Calcar tiene una cuestión estructural con el tema de las deudas que va a precisar, sin duda, de la voluntad política del sistema político uruguayo para salir de ello, ¿no? Washington, me dijiste que iban a cobrar este fin de semana. ¿Qué cobraron algo o no cobraron nada? Y llegamos a cobrar casi, digámoslo así, el 50% de nuestro salario. Eso fue lo último que se fue acreditando, digámoslo así, hablando mal y pronto, de a poquito se fue depositando, y bueno, llegamos a cobrar el 50% de nuestro salario, pero bueno, también no, El los compromiso compañeros. era de pagar todo, o de pagar cuánto. Seguro, pues nosotros tenemos un particionamiento que el quinto día hábil del mes se paga el 75% de nuestro salario y a los 10 días corridos se paga el 25% restante, ¿no? Ajá. Bueno, no llegamos ni, prácticamente llegamos al 50% de nuestro salario dos días después de donde correspondía depositarlo, ¿no? Sí. Bueno, y con respecto a la reestructuración de la deuda, la cooperativa había dicho, los directivos de la cooperativa había dicho que estaba caminando bien la reestructuración de la deuda. Pero bien, también estaba planteado, junto con la reestructuración de la deuda con los bancos, también estaba planteada esa rebaja salarial que les propusieron a ustedes, pero ustedes ya lo rechazaron de plano, eso. Sí, en esos términos, en esos valores no hay bolsillo que aguante, ¿no? O sea, es prácticamente una cuestión de sentenciar la suerte de los trabajadores, ¿no? Y pero de la familia era, de los ¿Era un 40% general o a los que ganaban más o a los que ganaban menos? ¿Cómo? Bueno, las rebajas salariales van en torno del 25% al 40% en diferentes áreas, ¿no? Ajá, sí. Sí. Son bastante importantes las rebajas salariales. Y bueno, nosotros entendemos que en esos valores no podemos caminar. Y que bueno, sin duda que no estamos cerrados a encontrar algún tipo de alternativa y demás a través de la negociación colectiva, pero tal y como estaba planteado en un principio, era difícil, ¿no? Era difícil y bueno, veremos, mañana estamos convocados a la DINATRA, el Consejo de Salario, donde van a estar incluso autoridades del propio Ministerio de Trabajo a la posibilidad de poder encontrar alguna solución a esto, que bueno, que si bien los trabajadores no somos responsables de esta situación de endeudamiento calcar, porque bueno, nosotros estamos en este baile metido sin haber tomado una sola decisión, sin que nos haya consultado una sola vez, y está bien, porque en definitiva son los empresarios los que dirigen las empresas, pero bueno, ahora somos llamados a emparchar con salario de los trabajadores cuestiones que no somos responsables, ¿no? Y eso también es una cuestión que es un dolor importante para los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Washington, ¿las dos plantas están trabajando? ¿La de Tarariras también? Sí, están las dos unidades productivas funcionando. Bueno, la planta de Carmelo, se hacen todas las variedades de queso y ricotas, y lo que es la planta de Tarariras, todo lo que es su producto, mercado interno, la bolsita de leche, ¿no? Una cuestión que tienen bien marcada lo que es, cuál es, a dónde apunta cada emprendimiento en ese sentido, ¿no? Bien, y con respecto, me hablaste de, bueno, hablamos de la reestructuración con los bancos y de la rebaja salarial que le proponían a los trabajadores y que ustedes rechazaron. ¿A los productores le plantearon algo, digo, por la situación que tienen los productores, que es bastante precaria también, ¿no? Sí, hay que identificar que la cuenca de Calcar es una cuenca de 105 productores aproximadamente, donde el 80-85% de esos productores son pequeños, medianos, muy medianos y pequeños, ¿no? Y que tienen una debilidad importante en ese sentido y que cualquier factor de variable los afecta enormemente, ¿no? Nos comentaban de la propia cooperativa que se han hecho algunos ajustes al precio de la leche en función de algunas cuestiones, lo que nosotros saludamos y vemos bien en ese sentido, entendemos que hay que conservar y cuidar los productores que están, pero bueno, también los productores entienden que tienen algún tipo de retraso en cuanto a alguna situación de atenderlo, ¿no? Y por eso, bueno, se ha dado en estos últimos años una emigración importante de productores a otras empresas, lo cual no nos llama poderosamente la atención porque lo hemos denunciado permanentemente, pero bueno, no, de repente no se han articulado a tiempo diferentes cuestiones, ¿no? Nos parece que ahora se están haciendo algunas cosas, pero estamos a la mitad de remisión que se estaba en otros años, ¿no? Sí. Washington, ¿ustedes hicieron alguna contrapropuesta a esa rebaja salarial que plantea la cooperativa? Nosotros estamos trabajando en una contrapropuesta y seguramente va a haber, pero nosotros preferimos reservar lo que es la propuesta en torno a que, bueno, cuando se depositara el tema del salario y demás, entendíamos que era una cuestión de orden y de no de trabajar en condiciones iguales, ¿no? Ejercer elementos de presión como la falta del salario de los trabajadores nos parecía una cuestión de respeto, que cuando se deposite el salario de los trabajadores nosotros vamos a colocar allí alguna cuestión de contrapropuesta, digamos así, porque la propuesta es inicial de la empresa, de una rebaja salarial. Bueno, seguramente los trabajadores siempre hemos respondido, la empresa Calcar, siempre hemos atendido y ya venimos marchando hace rato. Pero bueno, indefectiblemente, aunque esta situación se siga dando, los trabajadores vamos a abogar siempre por mantener la cooperativa abierta, porque es nuestra fuente de trabajo y porque además dimensionamos cuál es el problema mayor que puede ser un cierre, una bajada de cortina de la empresa Calcar del departamento Colonia. Así que bueno, seguramente vamos a estar colocando allí alguna cuestión. Bien. ¿El plenario que vienen a Montevideo es un plenario nacional? Sí, es un plenario nacional de delegados de la Federación Láctea. Muy bien. Washington Marsat, muchísimas gracias por el tiempo y la información. No, de nada, un abrazo grande y bueno, cualquier cosa estamos a la orden. Igualmente, hasta luego. 7:19 era Washington Marsat, vocero de los trabajadores de la cooperativa Calcar de Carmelo en el departamento de Colonia, que están con una situación difícil. Incluso se maneja la posibilidad de liquidación de la cooperativa. Una rebaja salarial les propusieron, que él dice que en los términos planteados de 40% en algunos sectores es demasiado, es liquidar el bolsillo de los trabajadores, decía él. Pero bueno, quieren mantener las dos plantas, la de Tarariras y la otra de Carmelo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Hoy hay plenario nacional, vamos a estar atentos a ese plenario nacional. Es otra planta más de lechera que tiene problemas, ¿no? Hemos pasado por... En los últimos años hemos visto caer una tras otra y con problemas. Si no cerraban, quedaban muchos trabajadores por el camino. Espero que no sea este el problema, porque es un golpe muy fuerte si se termina Calcar para el departamento de Colonia. No solo para Carmelo o Tararira, para el departamento de Colonia. Hacemos la pausa y a la vuelta venimos con otros temas.